Y de inmediato te sacamos. Como por acá nos dice Olivia: buenos días, chicos del café. A mí sí que me ha tocado sacar varios de fiestas, porque antes en mi casa se hacían fiestas en la ciudad de Palmira. Y cuando la gente se pone pesada, pues había que sacarla. Y siempre en mi casa me comisionaron a mí para sacarlas. Bueno, ahí está. De modo que ella era la saca canciones de fiesta. Por acá también Denise nos dice: hola, buenos días. Buenos días, Denise. A ver, yo por acá, ¿qué se me hizo, Denise? Definitivamente, cuando alguien se pone pesado en una reunión, especialmente de tema familiar, uno tiene que aguantarse las ganas, pero con gusto lo echaría a patadas. O sea que Nikki, ella no le ha tocado, pero con gusto lo haría. Más respuestas. El tema del día. Dice, Diana dice: estábamos en un grupo en el salón y para unos 15 la chica nos dijo: a ustedes no los invito, y le entregó las tarjetas de invitación a otros. ¿Y? A estos no los echaron, más bien no los invitaron. Ya, por eso estoy esperando en qué ha terminado. Yo pensé que era que se habían colado, le habían sacado a palo. Me quedó allí, los dejaron por fuera de la fiesta. No, pero esa no es la pregunta. La pregunta es si usted está en una fiesta y lo han echado o ha tenido que echar a alguien. Esa es la pregunta. Hay gente que entiende lo que quiere entender, profe. Bueno, hay mucho Nicky por ahí. 11 de la mañana, 6 minutos, 4 de la mañana, 6 minutos, en territorio del Valle del Cauca, en la 96.0, donde nos escuchan. En Oriente Estéreo, un saludo muy especial a todos los chicos de Oriente Estéreo y los que me escuchan en la radio en casita. Pues mire, ahí está. Mire, por acá, a ver, yo por acá tengo otro. Dice TT. ¿Qué será? ¿Quién sabe, no? TT dice: buenos días, señores del café. A mí me han echado en más de una ocasión. Tengo problemas de comportamiento a partir de la tercera cerveza. Sin embargo, siempre digo que cambiaré y me lo creo hasta que veo las tres cervezas. Paso de la tercera y ya no me porto bien. Este es experto en portarse mal. Ya sabe que después de la tercera. Sí. Bueno, menos mal, porque hay otros que se ponen mal a la primera. Cuando les entra la primera, se ponen mal. Claro. Ismael dice por aquí: a mí me echaron en una oportunidad de una fiesta. Mire que la gente por fin se está sincerando, ¿no? Porque resulta que yo no era invitado. Pero fuimos 5 amigos con un regalo. Entonces yo pedí que me dieran un trago y dije yo: qué fiesta tan chichipata. Y vinieron, me dijeron: y usted encima de colado grosero para la calle. Y lo sacaron. Pues sí, ¿no? Imagínense. Bueno. Sí, colado. Bueno, a Nicky no tuvo que haber tocado. Yo me acuerdo cuando estábamos muchachos, nosotros comprábamos un regalo, ¿no? Comprábamos, es un decir, ¿no? Compraba el regalo el que tenía que comprar. Y claro, colocábamos el regalo ahí en la mitad de la entrada y todos íbamos tocándolo con el dedo. O sea, este es nuestro regalo. Y así entrábamos como 5 o 6. 3 por un lado, 3 por otro, señalando el regalo. Y el de la fiesta, pues, ¿qué le tocaba? Dejarnos entrar. Pues claro. Más respuesta y tema. Profe, vea. Ahí tengo a... Este es... Rafael. Dice: era yo mozalbete que apenas me iniciaba en el ingesta de bebidas espirituosas, cuando en una fiesta, al filo de las 10:30, devolví las atenciones en plena sala de la fiesta. No solo me echaron, los anfitriones sacaron a todos los invitados. Se acabó la fiesta. Ah, se tiraron la fiesta, hombre. Se la tiró el hombre. Devolvió las atenciones. Bueno, pero eso es normal. ¿Y es que este no le enseñó que hay baño? No, La gente prefirió acabar la fiesta. No, pero por eso, pero si el hombre va a la mitad de la sala y devuelve las atenciones, pues, ahí lo que dieron, como dirían por ahí, dieron lo dieron, ¿cómo se llama? Estregado en sus propias miserias. Pero diez, tengo, vea. Sí, dime. A Jairo dice: en el matrimonio de mi amigo escuchamos a un caballero gritando que le arruinaron la vida con esa unión y empezó a arrojar botellas y tocó sacarlo de la fiesta. El pobre se perdió la luna de miel. O sea, ese, no. No, ustedes quieren unos manes que escriben más raro, solo entienden ellos. Es que los oyentes suyos sí también son. No. Los míos escriben sin chulo, sin H, pero por lo menos se les entiende. Los suyos rebuscan cómo enredar. También, lo siento, profe, también son oyentes suyos. Bueno. En cierta ocasión, no dice quién, dice, en cierta ocasión, en una fiesta patria, estábamos tomando la popular Águila Light, dizque porque no emborracha. Entonces vino uno y dijo: ustedes todos son M porque no toman bebidas para varones. Y empujó a uno de mis compañeros. Pues no éramos los dueños de la fiesta, pero a patada lo sacamos. Ahí está, mire. El hombre puso de pesado y... No, y hay mucha gente que de verdad se toma un traguito y no se sabe comportar. Uy, no, yo he visto aquí que han sacado... Yo me acuerdo, a ver, un chico que ya murió, hombre. Él era segurata. El mejor que yo he visto. Siempre te sacaba con palabras, vete, no armes lío, tal. Pero un día le sacaron el bloque y el hombre tenía fuerza y lo cogió del pantalón, lo levantó y lo puso de patitas en la calle. Una vez, solamente una vez lo vi que le tocó porque el tío estaba más pesado que cualquier cosa. Pero Junior tenía un gran comportamiento y siempre lo recuerda uno por ese don de gente, a pesar de que ser de seguridad no es fácil, Nicky, porque la gente siempre le emprende contra el de seguridad, que él no tiene nada que ver con las decisiones que toma el dueño de la fiesta. Sí, no, es verdad. Entonces, es duro. De hecho, profe, hay un TikToker que es muy famoso aquí en España. ¿Será famoso para usted? No. ¿Cómo se llama? Bueno, de pronto usted porque no tiene TikTok. Pero no, pero es que yo voy a perder mi tiempo en eso. Y comparte el videos pues de su trabajo, uh-huh, como seguridad en una discoteca en Madrid. Ajá. Y hace unos montajes de situaciones bien, bien particulares de cómo a veces le impide la entrada a gente pues que de pronto viene borracha o que de pronto pues no viene bien vestida para asistir a la fiesta en la discoteca. ¿Y usted de los que sienta ver eso? He visto algunos videos por ahí. Sí. Cuando uno es desocupado, es desocupado. Curioso. ¿Ah? Cuando uno es vago y desocupado, es vago desocupado. Bueno. 11 de la mañana, 13 minutos. Bien famoso. Por esos videos. ¿Cuántos Grammys se ha ganado? No sé. Pero me gusta que a veces trata con mucho respeto, pues, a los chicos que no va a dejar entrar. Le dice: mira, no, ahora estamos llenos, vuelve la otra semana. Y de pronto, así como usted contaba, con mucha decencia, pues... Sí. Y no los deja entrar, pues. Sí. Bueno. Entonces, pues, me acordé del TikToker, del vigilante TikToker. Ah, ¿se llama vigilante TikToker? No digo yo, pues, por decir algo. Ah, TikToker Washington Man. Exacto. Sí. 11, 14 minutos, tema. ¿Hay un tema que usted me ha enviado? Sí, profe, dos temas. Uno, el primero es de una chica en el Perú. Que se llama Caterín Gómez, de 18 años, que fue rociada de gasolina por su expareja, que le prendió fuego en medio de una discusión pública. Fue internada de urgencias en el hospital Loaiza, con quemaduras en más del 60% del cuerpo. Luchó por su vida, pero lamentablemente La cantidad de cuerpo dañado imposibilitó a los médicos, salvarle la vida, y se ha comunicado que ha fallecido. Esto lo confirmó Radio Programas del Perú. Oiga, qué tristeza, la ¿no? La ministra de la Mujer, Nancy Tolentino. Oiga, dígame, que no, que lástima que la gente no ha podido entender en el siglo XXI que si con uno ya no quiere nada, ya no quiere nada. Mire, bueno, si hay un ser racional en las relaciones, porque los hombres somos muy emocionales, ¿sí? Pero si hay un ser racional en una relación, es una mujer. Y si una mujer dice no, apague y vámonos, hermano. ¿Para qué insiste? Sí, ya cuando se cansan de uno ya. No, por lo que sea, porque es que a veces hay tipos que son supremamente inmamables y no se lo aguanta, y la madre que los parió y tiene que aguantársela a la novia y la esposa, no. Cuando una chica dice no, apague y vámonos, que eso tiene más reversa un avión. Bueno. Sí, pero la gente no lo entiende todavía. Y todos los... ¿Profe? Voy a utilizar un término, perdóname, que voy a ser un poco fuerte, ¿no? El baboso que dice, si no es para mí, no es para nadie. Y dice que se cree. Nah. Sí. Mijo, estilo... si usted lo está sacando como una cucaracha vieja, hágale, ábrase el parche. No tiene nada que hacer. Hay gente que no soporta nada. No. Que lo mime la mamá, que no joda, que deje tranquila a su pareja. Es que, a ver, pues, es que... Sí, por eso le digo... Mire, cuando una mujer te engaña, hace rato lo tenía calculado. Y tú eres el último en enterarse. Cuando una chica te dice no, es no porque las mujeres no son emocionales. Ellas son muy racionales, son muy frías para ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya salta la chispa que no quiere más, es no más. Se finí. Hasta ahí llegó. Se acabó. Hasta aquí te trajo el río. Bájate que se acabó el pasaje. Cualquier cosa, como lo quieras llamar, en esta estación no te subes. Póngale el nombre que usted quiera, pero no insista, no haga el pendejo, porque mire, ahí, arruinó la vida de la chica y se arruinó la vida de él porque se podría ir a una cárcel. Vea, profe, el joven tiene 19 años, se ha identificado como Sergio Tarache Parra, quien huyó del lugar en medio del revuelo, y en la Plaza Céntrica 2 de mayo, o sea que está fugado después de haber cometido el homicidio, feminicidio, y que la policía pues ha prometido agotar todos los caminos para ubicarlo. Ojalá que sí, porque sí. este tipo de situaciones en el siglo XXI no podemos aceptarlas. Cuando las mujeres se quedaban calladas y se aguantaban al baboso de turno, pero ahora... Ahora, también se están pasando a la otra orilla, ¿no? Cualquier cosa van y te denuncian, y muchas veces no es cierto. No estoy diciendo. Puede pasar. Sí, no, es que está pasando, ¿eh? Está pasando. Le pasó a X persona famosa, la chica fue a la habitación de él y tal. Hombre, la ley dice que mientras tú no des tu consentimiento, es una violación. Pero la pregunta es, ¿vas hasta la habitación? Te tomas unos tragos, se ponen en caricias y luego sales a decir que te han violado. Puede ser que sí, puede ser que a lo último se arrepintió, pero pues lamentablemente ha pasado el caso que luego lo llaman y dicen, oye, si me das tanto, retiro la demanda. Entonces es blanco es gallina se pone, no, blanco es gallina lo pone y frito se come. Frito se come, profe. Sí, entonces se están pasando al otro lado. Lo duro es... que si la gente accede a dar dinero, pues eso ya va a generar una cadena. No, pero te digo, o sea, si a ti te han violado, yo creo que ir a pedirle dinero a la persona, supuestamente, yo creo que eso no es la solución, digo yo, ¿no? No sé. No, eso no tiene forma, profe. Bueno. Ese camino no es. Por ese lado, ese camino no. Profe, tenemos tiempo para otrica. Pero rápido, que tengo aquí mucha cosa colgada. Se habla de que en pocos años, un científico asegura que en pocos años vamos a tener, este señor se llama Ray Kurzweil, es un futurista, experto en inteligencia artificial, y dice que en el futuro, muy pronto, profe, vamos a tener la fórmula de la inmortalidad. Se habla de... tratamientos pues basados en nanobots, que son estos pequeños robotcitos, profe, que pueden medir tamaños celulares muy, muy, muy pequeñitos y que puede pues hacer funciones a nivel celular. Estos pequeños robots de 50 a 10 nanómetros de ancho pueden realizar tareas en medicina clínica y se utilizan en investigación como sondas de ADN y materiales celulares, y se habla pues que pueden ayudar a regenerar ciertas partes del cuerpo y también combatir alguna que otra problema pues del sistema inmune. Ya, usted me hizo acordar de una señora que usted tiene que acordar, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál? Que se volvió famosa, especialmente en todo el lado, se volvió famosa. Luego fue a Caracol, Doña Gloria Mágica y su crema. De... Uy, profe, se murió el año pasado. Yo sé quién. ¡Ay, se murió usted. Doña Gloria! Sí, señor. Gloria no. Ella se llama. No, pues no, pero Gloria Hilda Mágica. Strauss. No, ¿cuál de Strauss? Venga, Gloria Mágica, entonces, no. ¿Cuál dice usted? No, chaval, usted sí no. Hilda Strauss. No, hombre, esa señora, doña Hilda Strauss vivía en Bogotá hacía muchos años, estoy hablando. Entonces, ¿cuál dice usted? La que vendía Gloria Mágica, la crema Gloria Mágica, que para las arrugas y no sé qué vaina, en ese tiempo usted estaba en todo el ar, sí. Tiene memoria de pollo, no, le da mucho cuidado que se le está olvidando las cosas. 11:21. Gloria Mágica. Levántate con el café. El café. ¿A quién conoce por Sofía? La conozco por Estrella. No dejo una huella. Es una sensación. Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene. Su movimiento me entretiene. Es una sensación. Para mí es solo atracción. Para ti más que una ilusión, para mí es seducción, para ti conlleva un gran amor, así es que lo veo. Para ti es amor, dueña de tu corazón, para mí solo un deseo. No hay que ser muy listo para darse cuenta que ella es un camuflaje. Usa su disfraz para poner lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada. Siendo la más bella, que casi un camuflaje. Usa su disfraz para poner lo que en verdad no conocen de ella. Que casi un camuflaje, no le importa nada. Tiene lo que quiere, siendo la más bella. Conmigo es que le carga toda su furia. A ti te da su amor y a mí me entrega toda su lujuria. Ella usa su astucia para envolverte con la palabra linda y a mí con la frase sucia. Mientras tú le compras flores para sorprenderla, yo en mi casa maquina. Le encanta tener la habitación. Yo soy el que la satisface en cualquier posición. Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura. Yo soy el que le baja la temperatura. Frica la ella es un camuflaje. Usa su disfraz para poner lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa nada. Tiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje. Usa su disfraz para poner lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje. No le importa nada. Su medida, yo hago lo que ella me pida. Todas las cosas prohibidas que tu mente se imagina, vamos a hacerla. Tome para darle el cuento y la cama romperla. Otro mejor que yo no va a poder conocerla. No puede complacerla, no, yo la satisfago. Yo la llevo al estafil cada vez que se lo hago. Tú la llenas de amor, pasión, atención y regalo. Tú eres el bueno, yo soy el malo. Mi bendición, mi adicción, me encanta tener la dedicación. Yo soy el que la satisface en cualquier posición. Conmigo hace mi camuflaje, usa su disfraz para poner lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz para poner lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada. Obtiene lo que quiere siendo la más bella. Mr. A, señor F, los profesores del perreo. Yeah.

11 de la mañana, 40 minutos. Nicky, cuando usted viaja, ¿usted declara todo lo que lleva? ¿Qué, profe? Que cuando usted viaja, ¿declara todo lo que trae o lo que lleva? No sé, pues nunca he llevado pues así como cosa que declarar. De pronto la última vez llevaba instrumentos musicales y bueno, sí, en algún momento preguntaron qué era eso, pues yo dije que era lo que llevaba, pues una caja grande donde llevaba la batería. Pero realmente pues así es la única vez pues que he viajado pues como con cosa que no es normal de equipaje, profe. ¿Por qué, profe? ¿Qué Porque pillan en a un pasajero con 2000 Viagras en el aeropuerto Vasco. 2000, imagínese. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido cerca de 2000 pastillas potenciales sexuales masculinas, las conocidas Viagras, según declara, sin declarar, perdón, un pasajero en la terminal del aeropuerto de Bilbao en Luy. En una nota de la subdelegación de gobierno de Vizcaya, ha informado de que investigadores de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera que realizaban inspecciones de pasajeros y equipajes en el aeropuerto de Bilbao revisaron a principio de marzo el equipaje de un pasajero procedente de Brasil vía Madrid, quien previamente había manifestado no portar nada susceptible para declarar. Sin embargo, los agentes observaron el interior de una maleta cerca de 2000 comprimidos de 50 miligramos cada uno del compuesto, se encontrándose repartidos en diferentes sitios de la maleta. Los fármacos fueron intervenidos y se atribuyó al pasajero de la autoría de un delito contra la salud pública. Yo no creo que uno pueda decir que 2000 son para el uso, ¿no? Ya. Es mucho, ¿no? No, pues claro, pues no es habitual, ¿no? Sí, ¿no? ¿O será que los que usan Viagra... Habría que preguntarle, por ejemplo, a Colorado, que usa Viagra, ¿cuántas usa a la semana? Porque 2000 me parece a mí que es una... Bueno, ahí lo imputaron un delito, ¿eh? Le imputaron un delito ahí. Bueno, ahí le leo esa noticia. Y obviamente decirle pues que hay tristeza por el fallecimiento de Berta Arbaizar, que era una atleta a la vez, que ha fallecido. De modo que esa es la noticia más importante por estos lados de Álava. Tema, mi estimado Nicky, respuestas de la pregunta de la mañana. Mire, esta chica que pues tenía planeada pues su fiesta de 15 años y resulta que los chambelanes, los bailarines, le cancelaron a último minuto. Y entonces pues se ha quedado sola para hacer el baile del vals y su madre, pues para no dejarla pues sola en este momento, pues se vistió de chambelán y la ayudó y le acompañó pues en su primer baile, en su primer baile de vals. Pero a ver, yo estuve el sábado en unos 15 colocando la música. Ajá. Y bonito el acto, muy bonito, muy sobrio, y bailó la niña con el papá, con los tíos, con los amiguitos y ya está. No necesita contratar a ningún... ¿A Chayanne era que habían contratado? Bueno, no sé. ¿Nicky, a Chayanne era que habían contratado? ¿Quién? ¿Qué es usted? No, así se le dice, chambelán. ¿Y eso en qué idioma es? No sé, profe, pero se lo busco. Yo sé que así se les conoce. En Latinoamérica ese es el término que se usa. ¿En serio? Sí, chambelán. ¿Chambelán? Pues sí, no sé, sí, yo no sé, pues, no sé en qué... Dice la definición, dice, es un camarlengo, gentil hombre de cámara, dice aquí. Pero bueno, ese es el término que le tienen a los bailarines. Pues yo la primera vez que lo escucho, ¿eh? Bueno, yo sí lo referencio porque hace rato soy cercano pues a eso de los vals y sí, el término pues sí que lo conozco, profe. Ya, pero bueno, te digo, pero yo primero, sinceramente, nunca lo había escuchado. Y segundo, sí, hace varios años lo vengo oyendo. Ya, bueno. Como ahora inventan todo, debe ser el... No, pero es que ahí la definición no dice nada. Habla bueno, de la... Aquí de... dice que... A ver, chamelambea, dice en el Diccionario Español de México... Para ir más exactamente pues a la definición, dice miembro del personal de la corte de un rey que se ocupa de ayudarlo a ejecutar tareas menores. Y dice joven en fiestas que se celebran para festejar a una quinceañera, hace con ella pareja para bailar el primer vals y cada uno de los que forman las parejas de sus damas de honor. Ahí está, profe. Ya, bueno, nunca la escuchó. Bueno, pero tema del día, tema del día y pregunta tonta. Profe, vea, sí, ya viene la pregunta inútil del día. Profe, vea, tema del día, entonces dice... Nancy dice, una fiesta de 14 años, esperando la serenata con mariachis, y se aparecen tres chicos, compañeritos de la festejada, mal vestidos con guitarra, clave, maracas y un fiasco total. La abuela, la cumpleañera, los sacó... a baldes de agua. Pero que pues hombre, si vieron a él ellos el homenaje, por lo menos debieron haberlo escuchado y haberlo sacado. Justo, pero justo la pinta de la gente. Bueno. Otra respuesta y la pregunta tonta, digo, la frase tonta del día. Profe, vea, dice Guti, dice, claro, me echó de una de sus minitecas VIP hace ya unos 30 años. Pero no dice por qué, ¿no? El patán inmaduro ese. Ustedes ya saben de quién habló. ¿No? Debe ser el novio de turno, me imagino. Pues seguro. Sí. Más la pregunta tonta o porque hombre la pregunta inútil ya, profe, ya sí en porque un ratito... porque es que entre otras cosas yo creo que el fiscal está durmiendo todavía porque la diferencia horaria no nos da. Por la tarde hablaré con él para que me cuadre, ¿no? Todo claro, porque es que verdad. Una hora es una hora, hora de sueño. Claro, profe, claro, eso no lo habíamos pensado con el cambio de hora, profe. Sí, es verdad. 11:47, vengo con humor y agarré, venimos con un ratito, le tengo la con pregunta la... inútil del día. Exacto. Buenos días, aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana, una mañana emocionante y llena de energía, como siempre, y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez, música nueva y actual, noticias curiosas que te sorprenderán, el estado del tiempo para que puedas planificar tu día, efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar, la pregunta inútil del día que te hará reír, los deportes para mantenerte actualizado, salud para ayudarte a vivir una vida más saludable, la ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad, el café de la mañana. Bienvenidos. El café sabe mejor. Pruébalos. Hay una tremenda escasez de comida en la selva y el león propone decir chistes y el que haga reír a todos los animales te salva de que lo maten. Viene el conejo y dice un chiste. Buenísimo. Todos se ríen, menos la tortuga. Entonces, matan al conejo. Viene el oso, dice un chiste buenísimo. Y todos se ríen, menos la tortuga. Matan al pobre oso. Viene el caballo, y dice un chiste malísimo. Nadie se ríe, pero empieza la tortuga a reírse a carcajadas. Y dice, el chiste del conejo era buenísimo, buenísimo. El café sabe mejor, pruébalo. viendo tus ojitos, parece que está llorando. Dime, nena, de mi vida, y si, si de mí te está acordando. Otra, papi, otra. Cuando esté bebiendo, yo sigo sufriendo por la misma mujer. La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber. La sigo esperando y hasta que ya no llegue. Yo tengo que tomar, tráigame otra botella para ver si encuentro en ella el trago de olvidar. Me tráyame, papi, con esa garganta que tú tienes. Si yo me olvidé de ti, si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. Anda, da la media vuelta. Si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. ¿Por qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi. Sí, chichi, te la voy a cantar. Ay, caramba, ay, hombre, ay, morena, ay, bendito. Pues sí, me traya, me... Ay, caramba, ay, hombre, ay, morena. advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Once de la mañana, 54 minutos, ya casi nos vamos, don Nicky. La pregunta o el tema o la reflexión inservible. Se llama la pregunta inútil del día, se llama. Exacto. La sección. Todos los sinónimos caben. Es sencilla, vea. ¿Cuánto puede durar una persona sin alimentarse o sin agua. ¿100 días? No, 30, un mes. Pero eran lo que ahora, los viejos duraban 100. Y mire que justamente, oiga, escúcheme una cosa, justamente sí. hoy, de casualidad, lo leí. Vea, profe, ¿cuántos días puede durar una persona sin agua? No, te digo que 100 días. No, una cosa es alimentarse, una cosa es comer y otra cosa es sin agua. Bueno, entonces no. Sin alimentarse son 30 días, ya científicamente. Pues. ¿Cuántos días puede durar una persona sin agua? Pues la mitad, digo yo, ¿no? No, profe. 7. 7 días es crucial. Es más crucial el agua más que la comida, profe. El cuerpo humano requiere suministro constante de agua para mantenerse en buen estado. Bueno, ya usted lo dijo que es el tema científico. Última respuesta del tema del día. Profe, tengo una última que me ha llegado aquí. Dice, en la fiesta de una prima, el exmarido, de sorpresa y alegando que solo estaba pasando por ahí, se coló en la fiesta. La prima, muy molesta, lo sacó y nos tocó ayudarla. Y yo tengo por acá la última de Miriam. Dice, a mí no me han sacado, pero yo tenía un tío que le llamábamos la amenaza. El hombre siempre en todas las fiestas la embarraba. Cuando llegaba, todo el mundo se cogía la cabeza porque sabía que a 1 o 2 horas había que mandarlo en un taxi para la casa porque no se aguantaba ni la mujer que estaba en la fiesta. Oh, muy duro. Es que eso, cuando la gente toma y pierde el rumbo, es fatal. Es fatal. Bueno, Niki, ¿le queda algo? Espera, que me están tocando la puerta, profe. Un segundito. Bueno, pues con tal de que no sea el chino a cobrarle. 10 de la mañana, 11 de la mañana, 57. Son las 11 menos 7, 4. 4:57. Ya casi amanece en Cali, bueno. Pues no, normalmente lo hace a las 6. Pero bueno, puede ser que ahora lo haga antes, aunque está a esta hora siempre está oscuro en Santiago de Cali. Sí, dígame, ¿no, Cali? No, que ya abrí la puerta. Ah, ya. ¿Profe, apareció Cafefo? No, hombre, el viejo está durmiendo a esta hora. Ay, qué despertarlo, profe. No, pero no sea abusivo, hombre. El fiscal trabaja muy duro para que usted lo despierte, no sea vago. Hay que hacerle esa llamada, profe. Sí, sí, pero eso será más tarde, porque hay que ponerle, hay que advertirle que tiene que colocar el despertador más temprano. Una horita antes, profe. Sí, sí, bueno, pero te digo, pero primero hay que decirle. La verdad es que el viejo, en el fin de semana, la mujer le hace apagar el teléfono. Ah, se desconecta del planeta Tierra. Sí, sí, sí, porque es que no crea, no falta directivo o director de noticiero abusador que te llama un sábado a las 4 de la tarde que porque un perro está en una cantarilla y lo está sacando, que vaya a averiguar qué es. Entonces no. Uno cuando trabaja en un noticiero apaga y vámonos. Ya, desconectarse. Lo que si no es que no descansas, días. No descansas toda la semana en lo mismo. Señor, que tenga buen día. Vale, profe, cuídese. Vale. Estamos hablando. Vale, agur. Agur. Nos vemos mañana, profe. Puntual, pues. Puntual como siempre. Un minuto nos queda para que se termine nuestro programa. De mil gracias. Gracias a todas las emisoras que se han conectado. Y agradecerle también a todos aquellos que participan con nosotros a lo largo de la semana, fin de semana, etcétera, etcétera. Porque la radio es así. Es 40% de producción, 60% de rendimiento para un 100% total de calidad. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Usted nos había despedido? Sí, pero pues sigo acompañándole ahí. Ah, vale. Ya dije, este hombre se despide más que Circo de Pueblo. Hoy nos vamos, y ahí está. Que ya se fue, hombre. Algunos que les digo, se portan bien, ya saben que nos quedan unos días para que termine